Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará el monólogo Cómic, creado e interpretado por el actor ecuatoriano Santiago Carcelén Vela en el Patio de Comedias en Quito. Es un espectáculo inspirado en el mundo de las historietas y cómics. El actor interpretará distintas historias y personajes con el uso de su cuerpo y voz. Encarnará a un samurái preparándose para una batalla hasta personajes de una película del viejo oeste. Todo guiado por el humor gestual y utilizando lenguajes del mimo, la tira cómica y el clown. Internacionales. La Habana. El séptimo encuentro internacional de la rumba Timbalaye 2015 se realizará del 21 al 31 de agosto próximo en 8 provincias cubanas. El evento contará con la participación de artistas e investigadores procedentes de Italia, México y el país anfitrión. Además, reconocidos profesores cubanos impartirán talleres para las personas interesadas en aprender a bailar. La rumba es un género popular musical y danzario que fue declarado en 2012 como Patrimonio Cultural de Cuba. Con este encuentro, los organizadores también buscan promover a la rumba como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.